Martes 24 de septiembre. Requisitos para la lluvia tardía. ¿Qué preparación es necesaria para recibir el poder del Espíritu Santo? Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Zacarías capítulo 10, verso 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Hechos capítulo 3, versos 18 al 20. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las Escrituras nos invitan a pedir a Dios el Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, verso 13. Los discípulos creyeron en la promesa de Cristo, esperaron en unidad y oraron por el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versos 8 y 14. Tenemos que pedir el Espíritu Santo no porque Él no esté dispuesto a dárnoslo, sino porque no estamos preparados para recibirlo. Al pedirlo, Dios nos lleva a un arrepentimiento profundo. Orar en grupos pequeños con otros feligreses nos lleva a un vínculo más cercano de unidad y compañerismo. Tanto la oración como el estudio de la Biblia nos preparan para ser sensibles al ministerio del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado natural de la renovación espiritual en nuestra vida? ¿A dónde conduce todo reavivamiento y reforma espirituales? Salmos 51, 10 al 13. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hechos capítulo 4, verso 13 y 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 5, verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Todo reavivamiento espiritual y reforma genuinos conducen a una pasión por testificar. Cuando apreciemos en profundidad lo que Jesús hizo por nosotros, como Pedro y Juan diremos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, verso 20. El Espíritu Santo en Pentecostés dio poder a los discípulos para testificar con efectividad. Su testimonio fue tan poderoso que una turba rebelde en Tesalónica gritó: esto que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. Hechos capítulo 17, verso 6. Así como el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés capacitó a los discípulos para ser testigos a su generación, la lluvia tardía dará poder a la Iglesia de Dios para alcanzar al mundo en la generación final. Se necesitará el poder de la lluvia tardía para completar la misión de Dios sobre la tierra, y Dios no ofrece nada menos. El don más precioso del cielo se ofrece para realizar la tarea más urgente e importante de la Iglesia. Los primeros discípulos trastornaron el mundo con su predicación y su testimonio. ¿Por qué no se dice esto de nosotros?